OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Empezamos en De Buena Mañana contándoles que en la localidad sevillana de Dos Hermanas tenía lugar ayer la inauguración de la nueva residencia para personas con discapacidad de la asociación ASAS. Son 46 plazas las que tendrá esta nueva residencia una vez que se apruebe, se inaugure la segunda fase. Ayer tenía lugar la inauguración de la primera fase con 31 plazas para personas con discapacidad intelectual. Y también conoceremos cómo COCENFE Oretania tiene prevista la construcción de un centro de atención integral para personas con discapacidad física en Ciudad Real. Vamos a poder conversar con el presidente de COCENFE Oretania en Ciudad Real. Y también sabremos cómo va a ponerse en funcionamiento un acuerdo entre la Universidad de Valencia y la Fundación Divina Pastora para la práctica deportiva de estudiantes universitarios con discapacidad. Será en la entrevista que mantendremos con Luis Dobago, que es el gerente de la Fundación Divina Pastora Seguros. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de un nuevo plan de formación que se va a poner en marcha en Aragón. Se llama Formactiva y la Fundación Rey Ardiz y el Gobierno de Aragón lo han impulsado para facilitar la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Conoceremos también la petición que formulaba ayer el responsable de los servicios jurídicos de la Fundación ALPE ante la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados. La Fundación ALPE pide un reciclaje profesional para las personas con acondroplasia que en este momento trabajan en espectáculos circenses. Y conoceremos también una iniciativa que ha hecho posible que se entreguen ratones adaptados para 10 usuarios del centro de Maset de Frater, en Castellón. Usuarios con discapacidad que van a poder tener así acceso a la informática. Finalmente, hablaremos de la jornada de enfermedades neuromusculares de la Fundación ASEM. Son los contenidos que les hemos preparado para esta mañana de radio, en este magazine de Buena Mañana, que ahora comenzamos. En la técnica está Lope Vicente, en la redacción Marina Muñoz, y les habla Agustín Torres. Vamos a repasar las noticias del mundo de la discapacidad. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Titulares de estas noticias que nos trae Marina Muñoz. Buenos días. Buenos días, Agustín. Hoy comenzamos en la Comunidad Valenciana. El 30% de los discapacitados se encuentran sin trabajo. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, COCENFE Comunidad Valenciana, ha alertado de que la situación económica actual ha incrementado las dificultades de acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad y, de hecho, solo 3 de cada 10 están en activo laboralmente en este momento. Ante esta situación, COCENFE anuncia que va a iniciar una serie de actuaciones para que tanto las empresas como las administraciones públicas valencianas pongan especial énfasis en la contratación de personas de este colectivo, puesto que su dinamización laboral incide positivamente en la economía familiar. Los contratos para el colectivo de discapacitados han descendido más de un 11%, según los servicios de intermediación laboral SIL de las 3 federaciones provinciales de COCENFE Comunidad Valenciana, que se encuentran desbordados. Y según afirman los responsables de este servicio, durante el año 2009 se duplicaron y hasta se triplicaron los demandantes de empleo. Se redujeron a la mitad las ofertas de empleo de empresas y han cerrado numerosos centros especiales de empleo, además de empresas ordinarias. El volumen de trabajo en estos SIL ha aumentado tanto que las citas para entrevista para ser incluidos en bolsas de empleo llevan una demora de más de un mes. En Madrid, FEDER acude al Congreso de los Diputados para reivindicar la puesta en marcha de centros, servicios y unidades de referencia para enfermedades raras. Las enfermedades raras necesitan centros, servicios y unidades de referencia, pero centros de referencia adecuados a las enfermedades raras, es decir, a enfermedades que afectan solo a dos de cada 10.000 habitantes. De esta forma, entienden un centro por parte de la Federación FEDER, un servicio y una unidad de referencia que esté compuesto por un equipo pluridisciplinar, hospitalario, que haya adquirido una experiencia, un saber hacer en el campo de la patología relacionada con las enfermedades raras. Desde este centro, que se reivindica hoy en un acto que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados, FEDER considera que deberán trabajarse para abordar de una manera multidisciplinar la enfermedad, atendiendo las diferentes alteraciones asociadas a la patología y coordinando el seguimiento de los pacientes. Es una petición que formula hoy la presidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras en el acto en el Congreso de los Diputados, en el que se van a entregar además sus premios anuales. En Dos Hermanas, Sevilla, inaugurada la residencia de la Asociación ASAS, que atenderá a 64 personas con discapacidad intelectual. La consejera de Igualdad y Bienestar Social del Gobierno de Andalucía, Micaela Navarro, inauguraba ayer en Dos Hermanas, en Sevilla, las nuevas instalaciones de la residencia Arboleda de Doña María para personas con discapacidad intelectual, que va a disponer en un futuro de un total de 64 plazas. En su primera fase, la de ayer inaugurada, son 31 las que oferta esta residencia. La Junta de Andalucía ha invertido casi 1.400.000 euros en esta residencia. De esta cantidad, algo más de 500.000 euros se han dedicado a la construcción y al equipamiento, y el resto al programa de concierto de plazas en este centro sevillano. El primer módulo de la nueva residencia, que se inauguraba ayer, está compuesto por 3 plantas y tiene una capacidad de 31 plazas, al que se le unirá posteriormente otro módulo con 33 plazas. En Villacañas, Dipuintegra, acerca la formación como cuidadoras de discapacitados a 15 mujeres. El proyecto de formación y empleo Dipuintegra, ejecutado por la Diputación de Toledo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Política Territorial, ha iniciado recientemente su puesta en marcha en Villacañas, en la provincia de Toledo, con la formación de 15 mujeres como cuidadoras de personas con discapacidad física y o intelectual. Se trata del desarrollo de un programa que se va a ocupar de formar a estas personas en el cuidado y en la atención a personas con discapacidad. Incluye además la realización de prácticas en centros residenciales y en centros ocupacionales. En Orense denuncian que un cambio laboral pone en riesgo la atención a niños discapacitados. Los padres de un bebé de 16 meses piden que se antepongan los criterios de salud a los administrativos. El traslado de la terapeuta ocupacional del Servicio de Atención Temprana del Complejo Hospitalario de Orense ha provocado la presentación de una protesta formal por entender los padres de una de las pacientes que la profesional sustituta no dispone de la experiencia imprescindible para tratar a niños con discapacidad. Al parecer, el origen del cambio está en la petición de traslado a atención temprana de la terapeuta, que hasta ahora estaba en el psiquiátrico de Toén, lo que ha obligado a mover a su colega. En el escrito de denuncia ante el Servicio de Atención a los Pacientes de la Junta de Galicia, la familia asume que se trata de un problema administrativo, pero anima a la gerencia a no olvidar el aspecto primordial, y es la atención a esta niña de 16 meses. En Castellón, 10 discapacitados podrán usar los ratones adaptados de la Universidad Jaime I. Miembros de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas han entregado al centro de Maset de Frater una serie de ratones adaptados a personas con discapacidad, cuyo coste en el mercado superaría los 550 euros y que pueden ser utilizados por los usuarios de este centro. Los ratones están adaptados a personas con discapacidad motriz y se han hecho 3 prototipos dependiendo de las necesidades de movilidad de cada uno de estos usuarios. El equipo consiste en un emulador de ratón con la misma finalidad de uno convencional, que lleva un joystick similar a los que las personas con discapacidad tienen en sus sillas de ruedas. Es un prototipo diseñado y de libre patente por parte de la Universidad Jaime I de Castellón. En Benidorm, unos 12.000 discapacitados y jubilados se podrán beneficiar de un 36% de descuento en el bus. La empresa concesionaria del transporte público en la ciudad de Benidorm que se llama Llorente Bus, ha puesto en marcha una nueva tarjeta de usuario que va a permitir que más de 12.500 personas, jubilados y discapacitados de la ciudad dispongan del descuento de hasta el 36% en el precio del billete de autobús. Se trata del denominado Bono Oro, que se ha presentado por parte de los responsables de la empresa y de las autoridades locales y cuya tramitación puede solicitarse ya en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Benidorm. En Marbella, mesa redonda sobre la discapacidad. El Palacio de Congresos de Marbella acogía ayer la mesa redonda con el título Protección contra autodeterminación. La iniciativa forma parte del Plan de Acción Anual para las Mujeres con Discapacidad, elaborado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Asociación Marbellí Aspandem. En Valencia, Fundación Divina Pastora y Universidad continúan su apoyo a Deporte Adaptado. El acuerdo, suscrito entre el vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia y el presidente de la Fundación Divina Pastora, se desarrollará a lo largo de 2010 y permitirá que cerca de 700 alumnos con discapacidad de la Universidad de Valencia puedan beneficiarse de este convenio. El programa de Deporte Adaptado busca, por un lado, ayudar a fomentar el deporte entre los alumnos universitarios valencianos con alguna discapacidad y, por otro, respaldar a las primeras figuras del deporte adaptado vinculados a esta institución universitaria. Seguimos con el deporte. 80 deportistas paralímpicos firman el compromiso de las becas ADUP para la temporada 2010. Un total de 80 deportistas paralímpicos han firmado los compromisos que les van a permitir percibir las becas PRO y becas compatibles correspondientes a la temporada 2010, según lo previsto en el plan ADOP para los Juegos de Londres 2012. La Comisión Técnica de Seguimiento del Plan ADOP Paralímpico, el ADOP, ha informado sobre estos datos en una reunión el pasado 8 de febrero y aprobaba la concesión de las citadas becas que ya están siendo percibidas por los deportistas. A estos 80 becados se les podrán unir próximamente algunos deportistas más pertenecientes a la Federación Española de Deportes de Discapacitados Intelectuales, FEDI. Entra en funcionamiento el nuevo programa Amigo Paralímpico. El nuevo programa Amigo Paralímpico, correspondiente al periodo 2010-2012, empieza su andadura en estos primeros meses del año con algunas novedades respecto al ciclo anterior, pero manteniendo la misma filosofía, que es la de implicar a empresas y entidades privadas para que colaboren en la preparación de deportistas paralímpicos de alto nivel que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Vancouver 2010 Paralympic Sport TV retransmitirá todas las pruebas de los Juegos Paralímpicos. El canal de televisión por Internet del Comité Paralímpico Internacional ofrecerá la más amplia cobertura de la historia sobre unos Juegos Paralímpicos de Invierno, los de Vancouver 2010. Este canal, Paralympic Sport TV, retransmitirá los Juegos Paralímpicos a diario entre el 12 y el 21 de marzo próximos. Todas las competiciones deportivas se incluirán en la programación, ya sea en directo o en diferido, y también podrán visionarse bajo demanda en su página web una vez que concluyan estas competiciones. Y terminamos en Valladolid. Tres abulenses participan este domingo en el Campeonato Interregional de Karate para personas con discapacidad. Los karatecas abulenses Carlos Rodríguez y Jesús Pindado del gimnasio Ángel y Eduardo Paradinas del gimnasio Sotocán Tora van a participar en el Campeonato Interregional para Deportistas con Discapacidad Intelectual que se celebra el domingo en Valladolid en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. En este mismo lugar se celebrará también el domingo el Campeonato Regional Alevín Infantil y Juvenil de Karate. Con esta noticia de deporte adaptado, de karate adaptado, en este caso, vamos a concluir el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. En unos minutos vamos a viajar hasta Sevilla para conocer cómo se celebraba ayer la inauguración de la primera fase de la residencia de ASAS en Dos Hermanas. Mientras tanto, nos quedamos con la mejor música. OIT Radio, la radio que te acompaña. Pues en De Buena Mañana, el magazine dedicado al mundo de la discapacidad, viajamos hasta Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. En esta localidad tenía lugar ayer la inauguración de la primera fase de la residencia Arboleda de Doña María, que gestiona la Asociación Sevillana de Ayuda al Discapacitado, ASAS. Vamos a conocer exactamente la importancia de este proyecto, que ayer se inauguraba en su primera fase, como decimos, conversando con el gerente de ASAS en Dos Hermanas, Antonio Martín Ramos. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Están de enhorabuena. Ayer la consejera Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social del Gobierno andaluz, inauguraba oficialmente la primera fase de esta residencia, que ofrece ¿cuántas plazas? Pues en su primera fase, la parte que hemos inaugurado, que inauguramos ayer, está habilitada para 31 personas. El proyecto final, porque nos queda una segunda fase, cuando esté totalmente concluida, pues albergará un total de 65 residentes. ¿Era necesaria esta infraestructura? Sí, era prácticamente imprescindible, porque las instalaciones de las que disfrutábamos hasta el día de ayer, pues son bastante antiguas, se construyeron allá por los años 80, y la verdad pues que necesitamos ya un edificio nuevo, moderno y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad que atendemos. El Gobierno de Andalucía ha destinado a este proyecto 1.400.000 euros, de los que 500.000 euros aproximadamente se han destinado a lo que es la construcción y el equipamiento del edificio, y el resto al concierto de esas plazas, de la totalidad de las plazas, de esas 31 plazas. A la totalidad de todas las que teníamos anteriormente, a las 55 que tenemos entre los residentes en el edificio nuevo y los residentes todavía que siguen estando en el edificio viejo. ASAS, por tanto, trabaja de una forma coordinada con el Gobierno andaluz, prestando ese servicio de residencia para personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, en muy buena sintonía, y el que una entidad de las características de la nuestra pueda funcionar es gracias a la participación y colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería para Igualdad y Bienestar Social. Como dijo ayer la excelentísima consejera, cuando se dirigió a los invitados asistentes, tan importante es el poder destinar dinero para la construcción de nuevos edificios como después poder mantener el funcionamiento de las residencias a través de los conciertos, porque si no sería totalmente inviable. Descríbanos un poco el nuevo edificio, cómo se presenta, qué servicios tiene. Bueno, pues es un edificio totalmente adaptado. Está distribuido en dos plantas, con un total de 16 habitaciones, dos salones bastante amplios para actividades de carácter social, con televisor, mesa de juego. Y en el semisótano, pues está ubicada una nueva lavandería industrial que abastece y da servicio tanto a los residentes de la nueva residencia que se inauguró ayer como a los que todavía quedan en la residencia antigua y que seguirán funcionando paralelamente hasta que tengamos terminado en su segunda fase el edificio al completo. ¿Qué será? ¿Para cuándo en el calendario? Pues esperamos que en un periodo de 4 o 5 años pueda estar totalmente concluida, equipada y puesta en funcionamiento. Era un proyecto largamente acariciado, este, el de la primera fase de la residencia por parte de la asociación ASAS. Cuéntenos un poco la historia de ASAS. Sí, bueno, pues la asociación nace allá por el año 76, pues por la inquietud de un grupo de padres y familiares de personas con discapacidad, en una época donde prácticamente esta población era casi invisible de cara a la administración, porque no había recursos asistenciales destinados a ello, y se plantean pues el unirse, formar una asociación e intentar crear un lugar donde poder atender adecuadamente por profesionales cualificados pues a este tipo de personas. En este largo recorrido, pues la entidad ha pasado pues por altos y bajos, ¿no? En el año 2002 tuvimos una época bastante complicada, donde la entidad estuvo a punto de desaparecer, pero afortunadamente, pues tanto la administración como la participación de la Junta Directiva, que dio un cambio radical en cuanto a la gestión y a las personas que llevaban la entidad pues permitió que remontáramos vuelo y a día de hoy pues bueno, tenemos un futuro muy esperanzador. Pues enhorabuena desde aquí porque los usuarios de Dos Hermanas disponen ya de esa nueva residencia, la residencia Arboleda de Doña María, que es el nuevo edificio, la nueva dotación construida con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía y con 31 plazas concertadas por el Servicio Andaluz. Le damos la enhorabuena al gerente de ASAS en Dos Hermanas, Antonio Martín Ramos, y ojalá que podamos llamarle pronto con nuevas noticias que demuestren el buen hacer de esta asociación, la Asociación Sevillana de Ayuda al Discapacitado ASAS. Un saludo, Antonio. Muchísimas gracias y ojalá que sea pronto. Un saludo de Dos Hermanas. Un saludo. Vamos a continuar con la mejor música aquí en De Buena Mañana. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, si me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Solas llorar en el sol, hey, mi boca en llamas. Escuchas OIT Radio. Anne-Sophie Mutter en Madrid. Concierto a beneficio de Save the Children bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía. 21 de febrero, Auditorio Nacional. Compra ya tus entradas para el concierto de Anne-Sophie Mutter en Servicaisa o en las taquillas del auditorio. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Yo soy la sonrisa de Luis, que hace tiempo que está triste. Yo soy el diario de Ana, que tiene muchas historias que contar. Yo soy el juguete de María, que no tiene con qué jugar. Yo soy la familia de Mohamed, que tiene lejos a los suyos. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902-22-2292 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. Los ríos se desbordan. Los campos se secan. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902-400707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Conéctate a www.oitradio.com. Y en nuestro magazine dedicado al mundo de la discapacidad viajamos hasta Ciudad Real porque allí COCENFE Oretania va a ser beneficiaria de una de las ayudas sociales convocadas por la obra social de Caja Castilla-La Mancha. Una ayuda que se va a destinar a la financiación en parte del nuevo centro de atención integral para personas con discapacidad que COCENFE Oretania proyecta en la ciudad de Ciudad Real. Y para conocer más detalles de este proyecto, estamos en directo precisamente con el presidente de COCENFE Oretania, con Eloy Sánchez de la Nieta. Eloy, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Agustín. Teníamos conocimiento de esta ayuda a través de la Oficina de Comunicación de CCM, un proyecto, este, el del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad de COCENFE Oretania, que va a consistir exactamente en qué. Pues exactamente en lo que tú acabas de muy bien decir hace un momento. Pretendemos construir un centro integral que sea de referencia para todas las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Ciudad Real. Queremos que este centro sea o esté dotado de un área asistencial, donde se contemplaría pues la existencia de una residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada, con unas 30 plazas más o menos de residentes, y un centro de día. También queremos que exista un espacio terapéutico donde permita pues a todas las personas que necesitan rehabilitación pues mantener su cuerpo, ¿verdad? Porque las personas con discapacidad que están ya diagnosticadas, pues es muy difícil que recuperen su forma física, ¿no? Lo único que pueden hacer es mantenerla. Y para mantenerla es gracias a esa rehabilitación, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, por último, también queremos que este centro integral pues cuente con un espacio de atención personalizada a todas las personas con discapacidad que física o orgánica, pues así nos lo demanden, ¿no? Sí. Tenemos pensado que en este espacio de atención personalizada pues estén ubicados nuestro servicio de integración laboral, que es uno de los pilares más importantes, es, digamos, el servicio que más presupuesto, más tiempo y más dinero, ¿no?, y más recursos, tanto técnicos como humanos, dedicamos, porque entendemos que el empleo pues es, yo creo que la única vía de integración social y de las personas con discapacidad. Queremos también que en este espacio se albergue la OTA, la Oficina Técnica de Accesibilidad, y también pues que sea pues el sitio de información, ¿no?, donde todas aquellas personas que requieren o que necesiten algún tipo de información relacionada con la discapacidad, ya bien sea pues de ayudas técnicas, de vivienda, de ocio, de tiempo libre, en fin, cualquier duda, cualquier pregunta que se les ocurra, pues bueno, pues puedan dirigirse a nosotros en este centro y evidentemente pues obtener la respuesta adecuada. El presupuesto de este centro, porque la ayuda de CCM es de 15.000 euros aproximadamente, lógicamente no es suficiente para poder atender el total de ese presupuesto, ¿qué ascendería? Sí, claro que no es para nada, es una cifra bastante pequeñita, ¿no? Con lo que inicialmente está presupuestado el centro, que son pues sobre 4,5 millones de euros. Entonces, claro, es una, quizás comparadas las dos cantidades, ¿no? Los 4,5 millones de euros con los 15.000 euros, me parece una cantidad muy insignificante, pero no es así, ¿eh? No es así porque gracias a Caja Castilla-La Mancha, gracias a su obra social, con la cual venimos colaborando, bueno, pues muchísimo tiempo, gracias a, como digo, a esta aportación de la Caja Castilla-La Mancha, pues nos ha permitido iniciar este proyecto, que es mucho, ¿no? Con esos 15.000 euros, pues vamos a poder financiar los costes del técnico, del arquitecto en este caso, encargado de la realización del proyecto, para poder ir haciéndonos una idea del proyecto que queremos, del edificio que queremos construir y del proyecto que queremos realizar, pues para presentarlo a las distintas entidades que luego pues irán aportando pues en función de sus posibilidades, efectivamente, pues para la construcción de este centro. El proyecto, como decía, presidente, está ahora en fase de redacción. La parcela ya ha sido cedida para este fin por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, ¿verdad? Así es. Es una parcela de 4.200 metros en un sitio, yo creo que inmejorable, porque está muy cerca del Hospital General. Es una zona en la que está perfectamente comunicada, donde hay, donde llega el autobús, donde hay, es una zona también, pues, donde se han instalado distintos centros comerciales, hay jardines, es una zona también ajardinada, ¿no?, y muy tranquila. Yo pienso que es un espacio, ya digo, inmejorable en Ciudad Real. Yo creo que es el mejor espacio donde hemos podido ubicar este centro, ¿no? Y en el tiempo, en el calendario, ¿cuándo estaría prevista la inauguración de esa residencia, unidad de día y edificio polivalente de servicios? Bueno, pues como se pueden imaginar, por mi parte, yo me gustaría inaugurarlo este año. Pero hay que ser un poco conscientes, ¿no?, y realistas, sobre todo, y bueno, pues todo el mundo sabemos que la situación en la que estamos, ¿no?, y la que atravesamos, pues no es la más mejor, ¿no?, como se suele decir. Entonces hay que ser conscientes de que el presupuesto para la construcción pues va a estar más limitado que quizás otros años anteriores, ¿no? Entonces, siendo muy optimista, yo pienso que estaremos unos 4 o 5 años hasta poder ver construido nuestro centro y poder llegar el día de la inauguración, ¿verdad? Pues llegará ese día y estaremos para contárselo, le entrevistaremos debidamente, presidente. Una última curiosidad que tiene que ver con el deporte. Ayer leíamos que la empresa Repsol había hecho una donación para la compra de sillas de ruedas para ese equipo de baloncesto en silla de ruedas del que es titular la Confederación Cocenfe Oretania. Cuéntenos un poco la importancia de ese gesto. Bueno, pues es importantísimo por varios sentidos. Aparte de que evidentemente a nosotros nos va a hacer pues un favor importante, porque hay muchos jugadores que no disponen de la silla adecuada pues para poder practicar este deporte, pues es un gesto bastante significativo por parte de Repsol, que yo creo que otras empresas pues podrían podrían hacer igual, ¿no? Se podrían fijar en Repsol y podrían pues colaborar, ¿no?, pues con entidades como puede ser Cocenfe, ¿no?, pues a la hora de permitir que proyectos como el que nosotros tenemos en marcha, que es el funcionamiento y la puesta en marcha de un equipo de baloncesto en silla de ruedas, pues pueda continuar, ¿no?, se pueda perpetuar en el tiempo. Por lo tanto, ya digo que a nosotros nos viene estupendísimamente bien, porque hay, ya digo, muchas personas que están utilizando una silla de ruedas pues que no es la adecuada para jugar en el

y también Mónica Berenciano, judoka, además de Maurice Secker y David Leves, que es nadador. Uh-huh. Y este año, además de esos seis, se ha incorporado a este programa Raquel Mateu, una gran jugadora de tenis de mesa. Uh-huh. Luego son siete deportistas de alta competición. Los... Estamos abiertos a algunos otros más uh-huh. que se quieran incorporar dentro de este número de universitarios con discapacidad que hay. Uh-huh. Y los 700 universitarios que practican en general el deporte de base, ¿cómo se van a beneficiar de este acuerdo? Pues ellos tienen a su disposición y estamos intentando de eliminar barreras, tanto a la hora física siempre, tanto a la hora de entrenar, etcétera, etcétera. Estamos con la universidad tratando de adaptar incluso unos terrenos, unos campos de entrenamiento para ellos, donde sean para todos a la vez. Es decir, que no haya una diferencia así, y eso es lo que tratamos de llegar a un deporte adaptado en este sentido y un deporte normal, no, sino que todo es deporte, que es el denominador común uh-huh. y que la única, de alguna manera, barrera que hay es la que uno es capaz de ponerse o de no superar, pero no porque haya un deporte de una forma y de otra otra. Y entonces en eso estamos. Estamos en este paso de tratar de arbitrar espacios comunes para la práctica de estos deportistas, tanto de base como de élite. Uh-huh. Lo que hace la Fundación Divina Pastora es apoyar directamente la práctica deportiva, la eliminación de barreras arquitectónicas. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de clubes? Nosotros directamente estamos ahora mismo con, este paso es con la universidad. Uh-huh. Y entonces en los terrenos de la universidad, destinados al desarrollo del deporte, donde estamos trabajando. Sí que es verdad que contamos también con el respaldo, tanto por parte de la universidad como de Divina Pastora, de lo que es el propio Federación de Deporte Adaptado, que en este caso la valenciana, pues por decir un dato, llevó en total a la última Olimpiada en Pekín, a la Paralímpica, un total de, creo que fueron 23 o 24 atletas, y algunos consiguiendo un puesto envidiable, vamos, es la más numerosa, ¿eh? Uh-huh. Y estamos también con ellos para su dirección, de alguna forma, como técnica. Uh-huh. Muy interesante. Cuéntenos un poco cómo nace la Fundación Divina Pastora, porque su origen está en Divina Pastora Seguros, ¿verdad? Más que nada en mutualidad, ¿eh? Uh-huh. Esto es una fundación, es reciente, su creación lleva aproximadamente 6 años, Como Divina Pastora llevamos funcionando, es que cambiamos el nombre, ¿eh? Porque hubo la oportunidad, antes no era así, se llamaba GES Mutual, pero bueno, los últimos 4 años que en donde estamos desarrollando una serie de programas. Esta fundación es de propia de asistencia social y su fundador es la mutualidad Divina Pastora, entidad valenciana que nace en el año 57 como Montepío de la empresa del hogar. Llega un momento en que hace un buen desarrollo y los beneficios, confianza, que las distintas personas, los distintos asociados mutualistas que depositan en la propia mutualidad, se ve la conveniencia de devolverlo a la sociedad a través de esta fundación. Y se crea para ejercer y devolver a la sociedad, de alguna manera, la confianza y los beneficios que las personas han depositado en la mutualidad. Uh-huh. Y eso es, en fin, nosotros, si quiere, le relato un poco, asistencia, podemos, y está en nuestro estatuto, realizar obras sociales, benéficas, medios sanitarias, también de protección de salud, también de medioambientales, protección de arte y cultura, y sobre todo atención a la infancia y a personas con riesgo de exclusión, lo mismo que a la tercera edad, y por supuesto a la economía social. Uh-huh. Hoy, por hoy, estamos desarrollando fundamentalmente de todas estas posibilidades que nos abre los fines fundacionales 4 líneas a tener muy, muy, muy en cuenta. Son el tema de la discapacidad, no solo en el deporte, sino a cualquier otra rama, otra cosa, otra de las prácticas o de las formas que hay de discapacidad, también a la infancia, al tema medioambiental y al tema de la economía social, tanto aquí como en Iberoamérica, es decir, con programas con Ciria y con Fundive, etcétera, etcétera, tratar de dar a conocer las ventajas de ese tercer sector de la economía social, donde estamos enclavados por ley, tanto la fundación como su fundador, la mutualidad. Recientemente, y lo podíamos leer a través de prensa digital, han apoyado diferentes manifestaciones deportivas, carreras populares y demás, en esa línea de trabajo con la práctica del deporte adaptado, ¿verdad? Pues sí, sí. Nosotros también completamos ahí un poco lo que hace la mutualidad o Divina Pastora Seguro, que ellos están con el deporte, por así decirlo, normal, y nosotros seguimos apoyando y apostando por ese deporte discapacitado, también dándole a conocer en medios de difusión y en cualquier forma que tengamos oportunidad, dado que es el gran olvidado. Claro que sí. Y hay atletas y hay personas que, si uno no le dice que son discapacitados y ve uno sus resultados, pues superan en un 90% quizás a los demás atletas, ¿eh? Que no tienen esta condición. Efectivamente. Pues Luis de Vago, gerente de la Fundación Divina Pastora de Valencia, que ha suscrito ese convenio con la Universidad de Valencia, que va a permitir que más de 700 alumnos con discapacidad de la Universidad de Valencia puedan realizar una práctica de deporte adaptado. Enhorabuena por esa iniciativa, Luis. Muchas gracias, y a ustedes, y aquí estamos a la espera, si quieren, de mandar sugerencia o de decirnos lo que quiera, incluso alguna otra petición de apoyo. Tengan en cuenta que la Fundación Divina Pastora es de carácter internacional, o sea que el campo de actuación de ella puede ser en cualquier lugar del mundo. Pues ojalá que podamos, a su disposición. Ojalá que podamos presentarle algún que otro proyecto. Luis de Vago, gerente de Fundación Divina Pastora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Vamos a continuar. La información nacional e internacional llega dentro de unos instantes aquí a la antena de Hoy Radio en este programa de Buena Mañana. A las 1:05 volvemos con ustedes.